Bueno, vale, pero si yo, por ejemplo, he sido acosado a través de las redes sociales, como yo no sé quién está del otro lado, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué voy a denunciar? Claro, ¿a quién denuncio si Tenemos que está? ver que yo intento empatizar para responder a esa pregunta que te traslado, Santiago, pero yo intento empatizar. Claro, una persona que le pegan un tirón en el bolso, le es fácil entender, ¿no? Es que tienen que seguir a ese que sale corriendo, ¿vale? O alguien que me ha pegado. Vale, busquen a esta persona que me ha agredido. Pero sin embargo, en este tipo de delitos, ese supuesto anonimato que tiene el agresor en gran parte de las ocasiones, es lo que yo entiendo también que la gente le puede despistar un poquito. ¿Qué voy a denunciar? ¿No? Primero, que posiblemente no conozcan si existe eso como delito o no, ¿no? Vamos a ver, en este caso, en el caso específico del acoso, que bueno, que aquí se utiliza el anglicismo para todo y aquí ahora se le ha llamado el stalking, que queda muy bonito, las cosas como son. Nuestro Código Penal, el legislador decidió en el año 15 introducir una reforma en el Código Penal, que entre otras muchas cosas, introduce y modifica el delito de coacciones. Y aparece ahí un nuevo artículo, delito de coacciones, en el que se reflejan fundamentalmente, si no recuerdo mal, tres conductas entre las que está. Primero, que ha de alterar gravemente la vida de la persona y relaciona y detalla una serie de conductas entre las que se encuentran, pues eso, el acoso físico, pero también el darle harta servicios, servicios de terceros, en perjuicio propio de tercero, el publicar, por ejemplo, caso típico que nos encontramos relativamente a menudo, y es la utilización del teléfono móvil de la víctima en la publicación de anuncios de contenido sexual. Vale, Es decir, llámame. llámame, soy, normalmente es mujeres, ¿no? Pues soy la más, en fin, me Sí, gusta todo un gratis, en anzuelo, fin, tira un correcto. anzuelo, ¿no? Anuncio publicado un viernes por la tarde, pues esa mujer la abrasan a llamadas Lo que seguramente tendrá que hasta. cambiar de número de teléfono. O no, en fin, Vale, depende. Pero vale. esas situaciones ya están contempladas. Sí, es verdad que una época que había ahí una especie de vacío legal, pero no existe. Es Vale. decir, ahora está perfectamente tipificado y tenemos la herramienta legal para investigar. Nosotros lo investigamos absolutamente. Y además Bien. es un delito relativamente fácil de investigar porque todo deja rastro. Es Claro. decir, todo deja rastro. Deja rastro la publicación del anuncio, deja rastro todas esas llamadas que esas personas hacen para poder tirar del hilo hacia atrás y efectivamente ver dónde se ha publicado, si se ha publicado en más sitios. Nosotros es cierto que tenemos muy buena relación con muchas empresas privadas que no es que tengan, quiero decir, legalmente tienen la obligación de colaborar con nosotros, porque Sí. además lo hacen de verdad y de.